Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Fácil nos lo puso el Betis, ¿no? Yo creo que ha sido un partido muy facilón en el Calderón, pero bueno, estos hay que ganarlos. Y 5-0, muy buen resultado con varias noticias positivas, ¿no? Como el debut de Oliver con el Atleti como titular y marcando ese gol a los, pues no sé, creo que llevan 15, 17 segundos. El doblete de Villa, ¿no? Que parece que nos ha escuchado aquí en el podcast y como le estuvimos poniendo un poco a caldo el otro día, parece que ha despertado. Y bueno, y en definitiva es un 5-0, mantener la puerta a cero y seguirle ahí a los pies del Barça y seguir a un punto del liderato, ¿no? Que es importante. Y bueno, en términos generales es un partido fácil, pero que ha estado bastante bien, ¿no? Nunca viene mal. Sobre todo, pues eso, cuando en el último partido de Liga habíamos tenido un partido bastante, bastante malo contra el Español, que parecía que habíamos arreglado las cosas en Champions, pero bueno, había que refrendarlo un poco en Liga y aquí estamos, ¿no? Con un 5-0 que yo creo que deja las cosas bastante claras. Vamos a hablar un poco más del partido hoy. Contamos con Álvaro, Carlos y Fernando, de momento, no sé si luego vendrá alguien más. Álvaro, ¿cómo estamos? Pues muy bien, Jorge, un saludo para todos. Y yo creo que sí, el partido ha sido sencillo, rival fácil, de los de abajo en la clasificación, pero yo creo que el Atlético de Madrid ha hecho un partido muy completo, intenso, sobre todo con la pelota, ha hecho algunas cosas o ha desarrollado algunas facetas que no estamos acostumbrados, con la incorporación de nuevos jugadores, con la reivindicación de otros que todavía no habían llegado a lo que es el once titular y al equipo a rendir en los niveles que se esperaba. Y yo creo que es un partido que genera mucha ilusión. El aficionado que se va a casa después de haber visto al equipo ganar 5-0, con la contundencia, con la agresividad, con el trato de balón en cierto sentido que ha manejado el Atlético de Madrid para conseguir esas ocasiones francas de gol, yo creo que despierta emoción e ilusión de cara al futuro. Y es otro partido más, eso estamos hablando, no son partidos trascendentes en sí mismos, pero que sin duda en el conjunto hacen que la trayectoria de este equipo en lo que llevamos de temporada sea impecable. Y desde luego sea un equipo que pueda aspirar a todo lo que se proponga, ¿no? No, yo ya sabéis mi opinión respecto a eso, ¿no? Yo creo que todo lo que se juega, pues hay que ir a ganarlo, ¿no? Y bueno, yo creo que estamos demostrando que podemos estar ahí. Además, eso más con el partido de ayer, yo creo que el resultado nos ha dejado todavía más claro. O sea, No quiero lanzar campanas a vuelo ni nada de eso, pero lo de la Liga de 2 parece que este año está cambiando, ¿no? O bueno, igual sí que es la Liga de 2, pero son otros dos, ¿no? No sé, puede estar diferente la cosa. Carlos, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Muy en la línea de vosotros, con un Betis flojillo, que ya lleva este inicio de temporada bastante mal, pero bueno, eso no quita mérito a la victoria del Atlético de Madrid. La primera parte a mí me pareció no un truño, pero esas posesiones de 30 segundos, un minuto del Betis en su campo que no iban a ningún lado, me daban hasta sueño. Pero luego llegó la segunda parte y bueno, llegaron los goles, se te quita ese proyecto de sueño, aparece Villa y finiquita el partido. Probablemente el mejor partido de la era Villa en el Atleti, que hizo de todo, los goles, la asistencia de Diego Costa. Y bueno, me gustó mucho la segunda parte del Atleti, eso sí, ante un rival que tampoco nos puso, no aprovechó sus pocas oportunidades. Me gustaron los jugadores, me gustaron los cambios, hasta Juanfran estuvo bastante aceptable, y Thiago, que oye, yo no sé si está a nivel Champions eliminatorias, pero para según qué equipos de la Liga Española, de la mitad hacia abajo, mitad, yo creo que nos llega y bastante. O sea, que se pongan las pilas Mario Suárez, que sabemos quién es Mario Suárez, y el señor este, que es uno de los 10 fichajes más caros de la historia del Atleti, y no va ni al banquillo. Y ya para terminar, pues, Adrián, o sea, hoy lo ha intentado el chaval, no lo ha hecho mal, pero llega un momento en que intentarlo no es suficiente, y Adrián igual ya pasó ese momento el año pasado. Yo a día de hoy lo tengo cruzadísimo. Sí, no, bueno. Ahora entraremos un poco más en detalle sobre personajes o jugadores. Fernando, ¿cómo lo has visto? Pues muy fácil, muy fácil. Para mí el partido más fácil de toda la temporada del Club Atlético de Madrid. Encima se ha puesto de cara nada más empezar. Una jugada un poco de suerte porque el pase de la defensa del Betis deja muy bien a Coque y luego Coque muy acertadamente da un pase atrás que Oliver Torres marca. 1-0 nada más empezar, el partido se pone de cara, luego llegan los goles de Villa, el Betis no da pie con bola y la verdad es que en ningún momento ha peligrado la victoria. La única duda que quedaba es si íbamos a ganar por 5, 4 o 6, porque era un festival del Atlético de Madrid totalmente superior a un Betis totalmente rendido, porque yo no he visto al Betis este año en otros partidos, pero hoy ha dado una imagen bastante pobre y la defensa ha sido lamentable. Y el Atleti la aprovecha muy bien, ha servido también para que Villa marque dos goles y se reivindique a sí mismo, un delantero que lleva 40 días sin marcar, por mucho que digan, es una losa inconmensurable para él mismo, y se la ha visto cuando ha celebrado los goles, con qué rabia lo ha hecho, porque él mismo sabe que 40 días sin marcar es muy grande para un delantero. Luego incluso ha metido hasta Gavi, que es un hombre que no suele meter goles, y me alegro por él, porque es un jugador muy importante para el equipo, que prácticamente no llega al ataque, y ha tenido hasta la oportunidad de meter un gol. O sea, que jornada redonda, porque encima perdió el Real Madrid, y siempre que pierde el Real Madrid y gana el Atlético de Madrid, es una jornada redonda. Eso me lo enseñaron de pequeño y lo aplico a rajatabla. Sí, sí, bueno, y además, como decía antes, más ahora, ¿no? Porque era el que venía por detrás, ¿no? Y ahora, pues bueno, pues son otros tres puntos que le sacamos, ¿no? Y la Liga de Dos la aciertan, es una Liga de Dos, el Barça y el Atleti. Eso estaba más o menos diciendo yo, tampoco quiero decirlo, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que ahora mismo se está abriendo una brecha, ¿no? No solo por puntos, sino por... Sí, a día de hoy el seguidor del Atlético de Madrid duda de que el resultado de ayer del Barcelona-Real Madrid sea un resultado bueno para el Atlético de Madrid. Y eso es, sin duda, es en sentido de que el rival de esta temporada y el rival a batir es el Barcelona y el Real Madrid está un paso o dos por detrás, como ya se demostró en el partido que jugamos contra ellos y se le ganó en el Bernabéu. Por lo tanto, lo que decíamos en el podcast anterior de que cualquier resultado sería favorable para los intereses del Atlético de Madrid, algunos dirán no, porque tenía que haber perdido el Barcelona, que es el rival de este año, el rival más fuerte y el que está líder en este momento y el que tenemos que equipararnos y buscar un poco ese nivel de exigencia y ese nivel de resultados también que tienen ellos por su parte, con otro juego, con otro sistema, con otras condiciones. Pero yo creo que el Atlético de Madrid, como he dicho al principio, está en condiciones de afrontar una liga disputada. Decía el entrenador del Betis esta a principio de semana a los dos grandes. Bueno, habrá que ver quiénes son los dos grandes y también pues que no solo hay dos grandes, yo creo que hay más de dos, hay tres, y el Atlético de Madrid está en esa terna. Luego, en otro sentido, volviendo al partido, yo creo que es verdad que la debilidad del Betis en el sistema defensivo ha hecho aguas, pero yo daría más protagonismo al papel de desborde del Atlético de Madrid. O sea, desde el primer minuto es difícil para un equipo rival ver llegar al otro equipo con una cierta velocidad, con cierta facilidad, con una generación, yo creo que mucho más rica que en otros partidos, con jugadores que, aunque no han cambiado la configuración estable del equipo, yo creo que han aportado mucha mayor riqueza a ese juego de elaboración. Es cierto que en la posición de Arda Turán se ha incorporado en este partido Oliver, pero lo que es cierto es que también se ha metido mucho para adentro, ha asimilado y ha asumido un poco el rol de organizador del equipo, sin parar tampoco la dinámica en la transición y la velocidad del equipo en esas llegadas de atrás adelante, y yo creo que ha sido una de las grandes figuras del partido. También, por supuesto, el caso de Villa y caso de, pues sí, quizás la llegada también de segunda línea y la llegada de los laterales, que una vez más se ha puesto de manifiesto lo importante que es para el equipo. Sí, bueno, yo también, lo que comentaba antes, Carlos, Thiago. Yo creo que ahora mismo hay una gran diferencia entre jugar con Mario Suárez y con Thiago. Lo vimos en Champions, el cambio que vimos de Liga a Champions con el Español, y ahora en el partido de hoy, una vez más, que sí, que el Betis ya hemos visto que no tenía mucho, ¿no? Pero yo creo que Thiago ahora mismo está en muy buen momento, probablemente en el mejor momento que es, de forma desde que ha estado en el Atlético de juego, y el equipo lo agradece, ¿no? Hombre, lo que está claro es que al equipo le sacas a su medio centro titular, que también podrías decir que sacas a Arda Turán y no se resiente, pero al medio centro titular tiene una responsabilidad muy especial en todos los equipos. Es el que enlaza defensa con ataque, por el que debería de pasar todo balón, el que debería también llevar un poco el ritmo anímico del equipo, el que encabeza un poco los momentos, los estados de forma y las ganas del equipo en un partido por querer sacarlo y por venirse arriba y por venirse abajo. En fin, es un jugador que no solo desde el punto de vista futbolístico, sino a nivel mental, participativo con el resto del equipo, es un jugador fundamental. Y lo sacas, y lo cierto es que el equipo no se resiente, el equipo es capaz de seguir en la misma línea, incluso jugar algo, para mi gusto, con mucho mayor criterio que cuando lo hace con él, y el resultado desde luego es el mismo que si no lo hiciéramos, o sea, que si lo hiciéramos, perdón, ganamos los partidos, y en este caso ganando con contundencia, ganando con mucha facilidad, y sobre todo que el partido al final se ha convertido en una auténtica fiesta, que eso al tratarse del Atlético de Madrid, pues bueno, no es tan fácil como en otros casos. Bueno, mientras estábamos hablando, se nos ha incorporado también Mariano. Mariano, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos, ¿qué te ha parecido el partido? Es un partido que muy poco historia, ¿no? Porque desde el primer minuto hasta el último, y esta vez sí que literal, hemos sido muy superiores, ¿no? Y además, el primer minuto y en el último, o sea, se ha materializado esa superioridad con sendo goles, así que yo creo que es que hoy poco se puede aportar a lo que ya hemos dicho respecto al juego del equipo otras veces, ¿no? Se ha demostrado la red de Español fue, pues bueno, esos partidos que de vez en cuando un equipo pues, tiene a lo largo de la temporada, ¿no? Que no hace buen partido. Bueno, eso supongo que también dependerá de cuánto vayamos progresando en jornadas, pues así que será más difícil mantener este nivel, no tanto por nosotros sino por lo contrario, ¿no? Porque evidentemente la gente, sobre todo que se juegue, los equipos que se jueguen la permanencia, pues estarán ahí intentando por no defender, y eso que ahora mismo, evidentemente. Y de cualquier forma, ya digo, las destacadas, no, o sea, hablar de todo el equipo, ¿no? Desde que no nos han generado prácticamente ninguna ocasión de gol, que el centro ha estado muy bien, a mí me ha vuelto a encantar cómo ha jugado. De Coque ya no digo nada porque llevo 2 años hablando bien de Coque. Así que este chaval pues me dio la mala, pero sí que voy a hablar de muy bien de un jugador del que siempre o casi siempre he hablado mal, que ha sido de Thiago. Creo que la posición que está tomando o sustituyendo, rotando con Mario Suárez en esa posición, creo que está en duda, está obsequiándonos con los mejores minutos desde este jugador del Atlético de Madrid. Creo que ha vuelto a hacer un partido muy serio, muy completo, absolutamente por perdido, y no es así. O sea, el milagro, el cholo llega hasta este jugador, ¿no? Y por lo demás, pues bueno, evidentemente felicitarlo por los 2 goles de Villa, que eran absolutamente necesarios para un delantero como él, que aparte de que pueda aportar o no pueda aportar al juego del equipo, últimamente no está aportando prácticamente nada a un delantero lo que se le pide, en el anterior, de su calidad, de su la posición en la que juega, etcétera, se le piden goles, ¿no? Y también, pues bueno, evidentemente de Oliver, ¿no? Que creo que ha dado buenas muestras de lo que puede o de lo que está empezando a ser, ¿no? De otra forma, yo también le sigo viendo un pelín verde, y creo que estos minutos le vienen fenomenal para ir creciendo poco a poco. Evidentemente el gol, que no sé si lo habéis comentado, creo que es el gol más rápido de la historia del Atlético de Madrid, por lo que he oído en la radio. Así que, bueno, es para estar muy contentos por todo, ¿no? Y evidentemente también destacar a Diego Costa, ¿no? Que vuelta nuevamente nos ha saqueado con un partido impresionante. Sí, sí. Sí, no, sí, dinos, Carlos. Sí, sí. Yo sobre Thiago, que sacó el tema, que a mí me está encantando, o sea, me está sorprendiendo que a sus 32, 33 años esté a este nivel. No sé qué parte de culpa tiene él, qué parte de culpa tiene Simeone, pero sí que a día de hoy yo lo veo como titular por delante de Mario Suárez y por delante de un tío que no sé cómo juega al fútbol aún. Pero aún así van poniendo todo el empeño, toda la entrega y toda la, entre comillas, calidad que tiene, pues yo sí que lo veo muy, muy por debajo del nivel que podemos ver en Champions. Es decir, no veo que Thiago tenga nivel para competir unos cuartos de final. Pero bueno, que eso, que a mí para unos Betis, unos Rayo Vallecano, me vale y me sobra, y más aún conociendo a Mario Suárez. Y sobre Villa, que ha dicho Mariano, o sea, mi Villa me gustaba más de lo que me gusta ahora, porque evidentemente ya está en la recta final de su carrera, y lo digo hoy para no quedar ventajista. Cuando Mojic dice que Villa lo que no da en goles, lo da en espacios, lo da en movimientos, lo da en que Diego Costa pueda llegar a esas cifras de goles, yo lo que digo es que un jugador que cobra 6 millones de euros en el Atleti, que no 6 millones en el Barça, que 6 millones para el Atleti, pues a lo mejor igual le cuesta lo mismo o más que pagarle 10 o 12 a Iniesta que el Barça. Es decir, yo le pido algo más, que me haga 4 movimientos, porque para eso meto a Adriano, o a Oliver. Es decir, yo le pido lo que hizo hoy, le pido no que todos los partidos meta 2 goles y una asistencia, pero hostias tú, que por lo menos ronde ese concepto. Sí, no, además eso, que yo, los goles que ha metido son goles de delantero, ¿no? Que es lo que se le pide, ¿no? Estar ahí en el área y aprovechar esos balones que además, tal y como está jugando el equipo, pues llegan, ¿no? Entonces, yo creo que coincido con lo que habéis dicho todo, ¿no? Le ha venido muy bien marcar estos 2 goles. Y bueno, yo estaba pensando esta semana lo de que está, no, que ya tiene una edad y demás. Lo estaba pensando esta semana viendo a un tal Ibrahimovic jugar, ¿no? No sé si lo habéis visto. Es una barbaridad. Y tiene 32 años. Y yo creo que está en el mejor momento de su carrera ahora mismo, con 32 años, ¿no? ¿Y por qué no? O sea, hombre, yo creo que el problema es que a lo que ha llegado Villa, ¿no? Pues va a costar mucho, pero calidad no le falta. Yo creo que como dije al principio cuando empezamos esta temporada, le iba a costar adaptarse a cómo jugaba en el Athletic, comparado sobre todo pues con cómo jugaba el Barcelona, ¿no? O su función, su rol en el Barcelona, a lo que iba a ser su rol aquí en el Athletic, ¿no? Yo creo que lo está asimilando, lo está aceptando, y también creo que en cierto modo él, cuando llegó al Athletic, venía pensando que él iba a ser la referencia en la delantera, pero se ha dado cuenta de que la referencia en la delantera ahora mismo es y será Diego Costa, ¿no? Entonces, yo creo que le ha costado un poco adaptarse a eso también, ¿no? Pero aprovechando eso puede como ha demostrado hoy, puede darnos bastantes goles y ayudar mucho al equipo, ¿no? Así que bueno, todo lo que dijimos de Villa hace un par de programas, pues bueno, pues o el último programa, pues bueno, habrá que no digo que rectifiquemos porque era cierto que no estaba haciéndolo bien, pero parece que por lo menos se va yendo por el buen camino, que es buena señal, ¿no? Y bueno, 2 goles podían haber sido incluso 3, ¿no? Ha tenido uno al final ahí, un rechace ahí, y bueno, que siga así, ¿no? Que siga así. Y hoy una vez más también otra cosa que hay que resaltar es que hemos metido 5 goles, pero han estado muy repartidos también, ¿no? Que llevábamos unas cuantas jornadas en las que La mayoría de los goles los acaparaba Diego Costa, que tampoco está nada mal, ¿no? Sigue siendo Pichichi, 11 goles, le saca 3 goles, creo que son, a los otros dos que le siguen por ahí. Y pero igual estábamos, no sé si dependiendo de sus goles, pero sí era el máximo goleador con diferencia y no estaban llegando otros goles de otra línea, ¿no? Hoy hemos visto por dos de Villa, el de Oliver, incluso el de Gaby, ¿no? Que siempre de agradecer, ¿no? Que se repartan los goles, ¿no? Era una cosa que habíamos empezado muy bien en la temporada, pero parecía que habíamos entrado un poco en esa dependencia de los goles del delantero, ¿no? Hombre, es que lo que realmente indica ese reparto de goles es que el juego del Atlético de Madrid es más rico en recursos, tiene más formas de buscar el gol, tiene nuevos jugadores, tiene más incorporaciones, tiene más llegada en segunda línea, tiene un papel importante de los laterales. Entonces eso se convierte en que los distintos jugadores van entrando más y llegan a posiciones adelantadas y tienen más accesible el gol. O sea, pero eso es así. Cuando el Atlético de Madrid parte de una base tremendamente replegada, muy ordenado en defensa, pero demasiado atrás, y sale con mucha velocidad de la mano de Diego Costa sobre todo y encabezando incluso la conducción de balón, pues lógicamente al final te encuentras que él llega solo o con muy pocos efectivos a posiciones de gol y a ocasiones de gol. Entonces eso se traduce pues eso en un juego muy muy muy muy sin evolucionar, muy primario, muy rudimentario, pero bueno, un fútbol que el Atlético de Madrid ha sabido desarrollar hasta ahora y que le ha dado muy buenos resultados, eso nadie lo niega. Pero desde luego lo que no se puede decir es que el papel, cuando Diego Costa es la figura que emerge por encima de cualquier otra, que el papel del centro del campo tiene gran relevancia en este equipo. Es que precisamente eso demuestra que el centro del campo no aporta nuevas soluciones, no abre nuevas vías de gol a otros jugadores que se incorporan también como Diego Costa. Y yo creo que en este caso, a pesar de que parezca que el Atlético de Madrid haya sido el mismo, que en configuración es verdad, ha mantenido la misma configuración que en otros partidos, la misma alineación, el mismo esquema, el mismo espíritu, la misma actitud, pero en el trato de balón, y eso que yo considero que todavía falta muchísimo por aportar por parte, por ejemplo, de Oliver Torres, pero en trato de balón ha habido una diferencia notable y una mejora en el trato y en la conducción y en todos los sentidos, sin parar tampoco la dinámica y la alta intensidad que este equipo necesita para jugar en ataque. A este equipo lo paras y evidentemente el potencial de daño se reduce. O sea, este equipo necesita actividad, necesita muchísima, muchísima energía para mover la pelota y para buscar sus ocasiones de gol. O sea, eso es un planteamiento que a este Atlético de Madrid no se le puede negar. No, yo creo que, hombre, Oliver, lo que ha hecho hoy, por ejemplo, ha dado destellos de lo que puede empezar a dar, ¿no? Y de que pese a que naturalmente se le ponga como suplente de Turán, ¿no? Que es por lo que ha entrado hoy en el equipo, aporta al equipo bastante más a nivel de creación que Turán, ¿no? Turán yo creo que aporta claridad, pero no tiene esa distribución de balón que tiene Oliver. Y bueno, y que tampoco quiero entrar en el debate del otro día de Diego Rivas, pero sería lo más parecido, ¿no? Ahora mismo que tendríamos en el equipo. O sea, ver al equipo jugar hoy con Oliver sería, yo creo que más o menos como podríamos ver al equipo cuando si viniera Diego Rivas, ¿no? Sería una cosa así, ¿no? En categorías inferiores, cuando hay el mismo nivel físico y el mismo nivel mental y de madurez por parte de todos los jugadores de la categoría, el puesto natural de Oliver es en el mediocentro. Es decir, lo normal sería que con el paso del tiempo se fuera centrando en la posición, fuera dejando un poco la banda, y yo creo que al final también por inercia es lo que ha ido haciendo en el partido, ha ido ganando esa posición más centrada, quizás por detrás de los dos delanteros centros y ocupando una posición más de media punta. Y por eso yo también pongo un poco en cuarentena los resultados y el trabajo de Thiago, sobre todo de Thiago, porque es cierto que Gavi sigue manteniendo su línea, que es muy modesta, pero con un esfuerzo y un compromiso total, pues yo creo que también es el, como dice Simeone, el corazón del equipo, y al corazón no se le puede sacar de la estructura. Pero evidentemente el abarcar, el que Oliver abarque mayor parte de campo que el que le correspondería por posición, esto libera mucho a jugadores como Thiago, ¿no? Y a mí me parece también que con Thiago estamos mejor que con Mario, pero tampoco es una solución que me convenza a corto plazo. Hombre, a mí a corto plazo me convence, lo que no me convence es a largo. Sobre 3 horas mañana. Sobre Oliver Torres, sí, que probablemente sea medio centro puro, como sea. Pero yo claro, creo que Koke también podría ser medio centro, pero en un Atleti de Simeone los jugadores que juegan en el medio del campo necesitan ser jugadores rocosos, fuertes, que no sean cojos como Gavi, pero que den una seguridad, que destruyan y que bueno, si pueden creer, pero vamos a ver, Mario Suárez, digo, ese perfil. Mario Suárez, hombre, no es un destroyer. Hombre, no es un destroyer. Mario Suárez no es Xavi, es decir, que Mario Suárez es un jugador que lo que le pide Simeone es que si puede cortar balones y si puede aguantar y replegar al equipo, que lo haga. No le pide que saque el balón del campo, no le pide que dé el último pase. De ahí que los mediocentros ofensivos o esos extremos o esos volantes, como son Arda Turán, como son Raúl García, jueguen más escorados, o sea, más metidos hacia adentro y que corran las bandas. O sea, yo a día de hoy creo que Oliver Torres, hombre, sí, le falta madurez, le faltan partidos, pero me parece que la posición que ocupa es una posición que le viene bien, o sea, como Koke. No le veo perdido por el campo y sí, oye, estaría mejor que tuviera 10 kilos más de músculo, 10 centímetros más, que fuese más fuerte. Igual ya no sería Oliver Torres, ¿no? O sea, bueno. No sé cómo lo veo yo, ya. Sí, sí. No, yo creo que Simeone está intentando más o menos, o sea, acoplarlo, ¿no? Que no se pierda la esencia de lo que puede darnos Oliver Torres, pero tampoco que se desdibuje o que cambie el dibujo o el esquema de un equipo que está funcionando, ¿no? Que ha funcionado y es difícil hacerlo encajar, o sea, no perder los valores de los dos, ni del jugador ni del equipo, ¿no? Pero yo creo que hoy la cosa ha funcionado. También ha ayudado el rival, ¿no? Que tampoco. Pero estos son los partidos, ¿no? Como comentaba Fernando, estos partidos son los que le vienen bien a meter a Oliver Torres y que podamos empezar a verle coger más protagonismo, ¿no? Porque tampoco es para que sea titular indiscutible, ni mucho menos. Pero sí que vaya cogiendo minutos, que vaya cogiendo confianza y que vaya entrando en el, y que vaya entrando en el equipo, ¿no? Y bueno, si es así y si los partidos acaban así, pues bienvenido sea, ¿no? Yo creo que en líneas generales, es que hoy, claro, siempre lo decimos, ¿no? Cuando tenemos rivales así que no nos plantean mucho, hay poco que criticar, ¿no? O sea, todo parece que ha estado, todos los jugadores lo han hecho bastante bien, no ha habido problemas. Igual es un poco una falsa impresión, sí, sí. ¿No? Pero el caso es que hay que hacerlo, ¿no? Hay que estar ahí, hay que hacerlo, ¿no? Porque poníamos el ejemplo del partido del Español. El Español... Aquel Español que no ganó por un gol en propia puerta no es que fuese mucho mejor que este Betis. Lo que pasa es que nosotros no cumplimos, yo creo, ¿no? No hicimos, no estuvimos como hemos estado hoy, ¿no? Entonces, que sí, que el rival puede ser fácil, pero hay que hacerlo, ¿no? Y hay que estar ahí, hay que jugarlo y hay que meter los goles, ¿no? Y yo creo que se ha hecho y nos ha venido un poco, pues eso, para volver a tener esa concentración, ¿no? Sobre todo eso, un partido que nos servía, pues, hombre, dependíamos de qué hubiese pasado en el otro partido, ¿no? Que al final lo que nos ha servido es para sacarle más distancia al Trampas, pero nos podía haber servido, si hubiera sido otro resultado, para ser líderes, ¿no? Y yo creo que hubiéramos jugado igual y hubiéramos sido líderes en otras circunstancias, ¿no? O sea que nos ha valido para seguir ahí, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Y eso, y que no creo que haya. Es que si lo voy pensando todos los jugadores, incluso hasta Adrián cuando ha salido, tampoco es que lo haya hecho mal. No lo ha hecho bien, pero tampoco, ¿no? Tampoco ha jugado casi, mucho. Casi mete hasta un gol, tampoco, que hubiera sido noticia. Porque el último gol de Adrián data del mes de enero del 2012. Hoy hemos roto la racha negativa de Villa, que llevaba 40 días sin meter un gol. ya hubiera sido increíble que Adrián hubiera roto su super racha, porque si no marcó un gol oficial desde enero, imagínate la losa que tiene encima para un delantero ya camino de un año sin marcar un gol. Joder, no sabía yo que era tan que hacía tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que reconocer que tampoco está jugando mucho últimamente, o sea que, pero bueno, sí que esta temporada, ¿no? Pero la temporada pasada sí que se le dieron oportunidades, ¿no? Pero bueno, quiero decir eso, que estos partidos te sirven para esas cosas, ¿no? Para pues eso, dar minutos a Oliver, si Villa marca dos goles para que le devuelva la confianza, si hubiese marcado Adrián, ¿no? Entonces, yo creo que ha estado bien aprovechado. Yo creo que el tema, cuando comentáis que está bien para darle, bueno, sí, evidentemente está claro, pero a priori tampoco es un partido que tú te plantees de inicio, es decir, joder, voy a jugar con Oliver inicio. Ha entrado porque es lesión de Turán. ¿Cuánto la maneja? Ha entrado por lesión de Turán, si no hubiese jugado, ¿no? O hubiese jugado al final del partido o algo, pero no hubiese sido titular, ¿no? Si no llegase por la lesión de Turán. Pero a veces es lo que pasa, ¿no? Podía haber sacado perfectamente a Raúl García, o podía haber sacado a otro jugador, o mismamente haber sacado a Mario y haber tocado a Coco en posición de la que ha jugado y Oliver, etcétera. O sea que creo que si lo valoramos bien, creo que ha sido una decisión que creo que va a ayudar mucho al jugador, ¿no? Salir de titular y o encima, claro, ese jugador a los 12 segundos mete un gol, pues, mejor que mejor, ¿no? Por lo tanto que yo cuando hablabais con lo de Mario Suárez, y no por estar aquí, ¿no? Pero es que cuando estás hablando, y ya es cierto, ¿no? Es un jugador que no tiene absolutamente nada de lo que, incluso en su posición, de la cual sea de la cual se pueda destacar algo, decir que sea un gran jugador, yo qué sé, a lo mejor un medio defensivo. Técnicamente pues es un poco limitado, pero es un gran recuperador, o es un jugador que tácticamente es un portento, que es un recuperador de mucho terreno de juego, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tampoco es ni el gran recuperador, ni es técnicamente un portento, ni nada, ¿no? Entonces, creo que evidentemente le hace mucho también el tema de jugar en un equipo como este, ¿no? Que magnifica a los jugadores, que hace buenos a los jugadores que no son tan buenos o que no eran tan buenos. A ver, si se te corta un poco, Mariano. No, es que el problema cuando se corta y hablas de alguien, se corta justo cuando dices el nombre, entonces desconecta todos los enlaces que estás pensando, empiezas a describir, pero claro, no sabes el nombre y no tienes mucha idea de... Está hablando de Mario Suárez. Sí, con respecto a... Que has hablado luego de otro jugador. No, lo que está comentando, te lo voy a explicar básicamente, que es un jugador que como antes estaba comentando algo sobre él, quería decir básicamente y únicamente que me parece que es un jugador que no tiene nada de especial, que no es nada, o sea, por supuesto que no tiene nada de especial, ninguna subfunción. Sí, que cumple y ya está, ¿no? Puede parecer despectivo. Puede parecer despectivo, pero en absoluto tiene pero nada. Es que es la puta realidad. Claro. Es que sí. Que comentaba por eso, diciendo que hay a veces que un jugador en su posición, en medio centro, pues a lo mejor pues es físicamente bueno, un portento, o que tácticamente es privilegiado, o que técnicamente es muy bueno. Pero es que este tío no, ni táctica, ni técnica, ni físicamente, nada del otro mundo. O sea, no es un jugador que sobresalga en nada. Y que tampoco en su conjunto digas, bueno, a lo mejor no sobresale en nada, pero es un notable. Es un jugador notable. O sea, no es un sobresaliente en todo, pero... Claro. Pero es un... Que le va sumando y es un notable. Pero no, es que tampoco es así. Claro. Es que yo creo que tienes la comparación la tienes muy fácil justo delante de él. Tienes a Gaby, por ejemplo. Que Gaby técnicamente cumple, no sobresale en nada, pero en una cosa que sobresale, por encima de todo, es en el carácter, ¿no? Y en lo que aporta al equipo, en quieras que no, organiza un poco al equipo y tira del equipo, ¿no? Y eso para mí es una cualidad que vale mucho y tiene, hombre, imagínate si Gaby encima tuviera técnicamente calidad técnica y demás, pues ya estaríamos hablando de un jugador de otro nivel, ¿no? Pero aporta eso que no lo tienen otros jugadores. Pero por ejemplo, estás hablando de Mario, y Mario lo que aporta, pues lo pueden aportar muchos otros jugadores, ¿no? Porque es lo mínimo que se le puede pedir a un jugador en ese puesto, ¿no? Por ejemplo, Thiago aporta lo mismo, pero da más todavía, ¿no? Que tampoco tiene pero tiene un poco más, ¿no? Siempre lo hemos dicho, ¿no? Mario Suárez, estando al 100%, siendo el mejor Mario Suárez, es un jugador que cumple bien y que hace que el equipo esté más compacto y demás. Pero estamos hablando del mejor Mario Suárez que lo hemos visto en contadas ocasiones. Pero cuando Mario Suárez, si ya es un jugador que simplemente cumple cuando baja de nivel o cuando no está en el partido, entonces está restando al equipo, ¿no? Yo creo que ese es el problema que hemos tenido con Mario desde que está en el Atleti, ¿no? Ya, de todos modos, si con Mario Suárez y sin Mario Suárez, hoy hubiéramos ganado al Betis, ¿eh? Sí, sí, es que es eso el problema, o sea, el problema, lo de hoy ha sido, pues es un rival que yo no le había visto jugar esta temporada, pero si sigue así va a tener problemas. Ha dicho Simeone en rueda de prensa, hablando de Villa se encontró con el gol, que es de lo que vive, es un jugador de categoría, o sea que también da mucha importancia a los goles. Cuando lo hace mal en otros partidos y no mete gol, dice otras cosas, pero está claro que hoy ha dejado claro que un delantero necesita el gol. Ah, yo creo que está claro, ¿no? Lo sabemos todos, ¿no? Y la prueba la tenemos en lo que hemos dicho antes de Adrián, ¿no? Adrián, esa... Dices, ¿cuándo era? Enero del año pasado, ¿no? Yo qué sé. El último partido de Adrián que metió un gol fue, no sé si os acordaréis, el día del Levante que ganamos en casa. Enero, no sé si era el 20 de enero o algo así. Sí. Entonces, o sea, el primer partido de la segunda vuelta del año pasado. De la temporada pasada. Yo estoy intentando aguantarme, pero no puedo más. Es decir, dile. Yo, o sea, no. Si Adrián no hace esa temporada, esa primera temporada, esos 6 meses de Manzano y esa Europa League, que no, o sea, que se va del equipo y pagamos para que se vaya. Que llevamos con la tontería de, Adrián, 2 minutos de sobra para que vaya cogiendo ritmo y para que no sé qué. Adrián lleva sin hacer nada, pues, lo que dice Fernando, 11 meses o 10 meses. Lleva siendo más. Lleva sin hacer nada desde septiembre de esa temporada. Sí, ha sido jugador de un año de esos. El One Hit Wonder. Sí. Carlos tiene toda la razón. Había que haberle vendido y nos han vendido una moto. Este jugador no da silla. Pero es un jugador de un año. La temporada que es el típico jugador, el típico jugador de un año. Y hay que aprovecharlo porque no da de más. A mí me sorprendió tanto ese año que me quedé alucinado. Vamos. No esperaba de Adrián eso ni en milagros. No, hombre, y ya hay que plantearse la venta. Yo sería así. Que buscar un poco de precio, pero había que apostar. Es como si Diego Costa lo vendemos a final de esta temporada por 20 millones, porque hoy igual el año que viene sale Rana. No, yo creo que había que apostar, pero ya este verano sí, cuando se hablaron de ofertas de 15, 10 millones. Yo hasta por 5 lo soltaba, es decir, sí, es un jugador que el ritmo, no sé, pero no le llega, parece que no le van 15 minutos y cuando juega al final, no va a hacer. Al final, ¿os acordáis si renovó o no renovó? Porque hubo mucha polémica con la renovación. Bueno, ¿renovó eso fue al todo, final? Todo eso, yo creo que parte de su bajón fue eso, fue esa época en la que renovaba o no renovaba, tuvo las luego las Olimpiadas aquellas famosas en las que fue desastroso, España fue desastroso. Y apenas tuvo descanso y tuvo el tema ese que estaba ahí pendiente de todo el mundo y no... Yo creo que al final renovó porque si no se iría, pues creo que tenía... No, todavía se le acabaría otro año. Se le acabaría este año, ¿no? Me parece, no sé. Pero lo que está claro es eso, que yo coincido con Mariano, con Fernando. Yo creo que fue cosa de un año, ¿no? Que le salió muy bien y lo que da rabia es eso, y creo que es lo que le pasa a Simeone, ¿no? Que piensa, joder, si este jugador ha llegado a jugar a ese nivel, ¿por qué no puede seguir haciéndolo, no? Pero igual fue, no sé, un cúmulo de situaciones y coincidencias que hicieron que jugara así de bien, ¿no? Pero luego no ha podido, no se puede decir que no se le hayan dado oportunidades, porque cuando ha habido jugadores que han jugado bien y luego no se le han dado oportunidades, ahí siempre te queda ese regemor, ¿no? Ese, bueno, lo pudo haber hecho mejor o no lo sabemos, ¿no? Pero es que Adrián, Simeone le ha dado muchas oportunidades y no está Mojic, pero nos dio números. ¿Te acuerdas que el año pasado jugó incluso en la primera parte de la temporada, jugó más que un Diego Costa que estaba en una forma bestial y ya todo el mundo decía hay que sacar a Diego Costa y siempre Adrián y siempre Adrián? Ya fue en enero ya o por ahí, que ya es que ya era una cosa tan clarísima que ya se hizo con el puesto de Diego Costa y luego fue clave en el final de temporada. O sea, Adrián ha sido uno de los jugadores que más oportunidades han tenido jugando tan mal durante muchos partidos. Si, por ejemplo, a Manquillo le dan la cantidad de minutos que le han dado a Adrián, a lo mejor ahora mismo sería titular indiscutible. Sí, necesita confianza. Es un jugador que está medio muerto, que se marche 6 meses, que vaya a un Villarreal, algún equipo así, y que, oye, si puede hacer algo por su vida, pues que lo haga. Y si no, pues fuera del Atleti. Pero es que tenerlo ahí y ir cortándole el paso a... Es que para lo que hace Adrián, que lo haga Dani Aquino, o que lo haga Borja Bastón, que en el Deportivo está metiendo goles, o que lo haga un chaval que esté por ahí cedido, porque es que hoy ha habido una jugada en la que se ha ido de un defensa, llevándola con la cabeza, que parecía el tío Vieri o Hasselbaink, un tío de estos, se va por velocidad, escorado un poco a la banda, ya contra el portero, y de repente tropieza consigo mismo, cae sin venir a cuento y ya empieza a aplaudir Simeone para que aplauda el público. Pero es que si no aplaude Simeone, se lo comen. Que hoy lo ha hecho bien, pero joder. Es que el Atlético de Madrid no es una caja de asistencia social. Aquel que no rinde, fuera. Claro. No tenemos que rehabilitar a ningún jugador. Aquí se rinde o al banquillo. No, vamos a ver. Yo creo que respecto a Adrián, evidentemente algo pasó en el año de las Olimpiadas. Yo creo que tuvo mala suerte que coincidió con las Olimpiadas, con esas Olimpiadas, con ese equipo, con unas expectativas creadas a raíz de haber ganado. Pero Coque estuvo en la Olimpiada. A raíz de ganar la Eurocopa, ¿no? Pero Coque estuvo en la Olimpiada y mira trayectoria de uno y otro. Perdón, arrancar el año pasado, Yo también arrancará a jugar bien el año pasado, pero un jugador es un mundo y también depende de la mentalidad, de la personalidad que uno tenga, y yo creo que posiblemente la baja forma que le dejó la preparación olímpica, pues la fue arrastrando durante todo el año, y esa baja forma física también resultó en baja forma anímica. Si es un jugador además que anímicamente no es tan fuerte o tan como otros, pues yo creo que por ahí puede explicarse algo, ¿no? Del bajón de este chaval, ¿no? Porque hablando de jugadores de un año, como lo estáis comentando, yo siempre me acuerdo en ese sentido, y creo que Fernando se acordará y Jorge también, de Santi Denia. Santi Denia, el año que ganó la última vez el doblete, hizo una temporada absolutamente espectacular. O sea, creo que llegó a ser. Pero luego no dio central, un bajón. No dio un bajón de un año a otro tan madre bestial. Madre mía, el año siguiente fue lamentable. O sea, es que el año siguiente fue lamentable. Y, madre mía. Sí. Si jugó siempre de titular. Sí, pero no porque fuese el mejor, ¿no? Mitad de temporada, no ficharon a quién ficharon Prodan. A Prodan. Pero yo no le veo un bajón tan exagerado, vamos. Posiblemente no, porque es que no había otro jugador, tenía que poner a Santi. Creo que el reserva era López. Tampoco teníamos mucho más. O sea, en cambio aquí, claro, tenías a Diego Costa y tenías a Falcao. Falcao, que evidentemente es insustituible, y te que ya con que está empezando a demostrar lo que está confirmando ahora mismo, ¿no? Que es un jugadorazo, ¿no? Que está creciendo impresionantemente. No, lo que está claro que, bueno, ahora mismo con la delantera Villa Costa, no hay suplente de garantías, y la prueba está en que cuando tenemos a Batistao, pero no sé, ¿estaba lesionado todavía Batistao? Porque me ha extrañado que no. Está lesionado. El único del equipo que estaba lesionado. Claro, el único que estaba en la lista de lesionados. A Batistao, que yo creo que es ese tercer delantero, y luego incluso delante de Adrián está Raúl García, ¿no? En el caso de necesitar delanteros, está, yo creo que Raúl García antes que Adrián, ¿no? Raúl García, por merecerlo, hasta el día de hoy por delante de Villa, porque lleva una temporada muy decente y bueno, o sea, entonces yo sí coincido con Carlos y esas ofertas de las que se hablaron, que no sé hasta qué punto serían verdaderas, pero si hubiese sido así, pues no hubiera visto nada mal que se hubiera vendido en el mercado de verano. Lo que pasa que claro, igual te puede dar una profundidad de banquillo pese a que no esté jugando bien, pero no sé, yo creo que por algún motivo el Cholo tiene todavía algo de confianza en él, como la tuvo el año pasado. Entonces, pues bueno, no sé, pero bueno, está claro que hoy ha jugado por las circunstancias, pero la confianza del Cholo en este jugador ya está al límite de decir basta. Le quedan dos telediarios probablemente, pero bueno, volviendo al partido, yo no sería tan fuerte, pero bueno. Sí, bueno, no sabemos, ¿no? Habría que preguntarle al entrenador. Lo que tiene que ser es justo, ¿no? Y tampoco porque a un jugador le tiene que dar minutos y a otros no. ¿Por qué a este le tenemos que sacar todos los días y a Manquillo no? Pero hombre, esto, Fernando, es que tú solo estás evaluando lo que se ve en el campo. Es que no solo lo que se ve en el campo, a lo mejor el chaval hace unos entrenamientos. Si no entrena en los entrenamientos, entonces no podemos opinar porque no lo vemos nunca. Pues por eso mismo, entonces, claro, es que ahí te tienes que fiar de la base. Podemos opinar de lo que vemos. Pero tenemos que aplicar este mismo criterio para todos los casos, ¿eh? El criterio de los entrenamientos lo aplicamos entonces para siempre. Yo lo que estoy diciendo es que Simeone sigue dando oportunidades, a pesar de que tú digas que ya se le está dando la paciencia, yo no lo sé porque no conozco a Simeone y no sé si se le está dando la paciencia. Pero es una impresión, pero los minutos de juego, porque cada vez tienen menos importancia. Es que una impresión es algo muy subjetivo, entonces no lo sé. Es que si no es subjetivo, no, y el gusto de Simeone también es subjetivo, todo es subjetivo. ¿Qué no es subjetivo? Hombre, claro, en una decisión deportiva. Hombre, evidentemente lo que te estoy diciendo, si tú piensas, es que claro, pero esto es subjetivo, es que se le está acabando la paciencia. Bueno, pues será lo que tú piensas que Simeone se le está acabando. Claro, pero yo no es sé. Lo que yo pienso. Si supiera lo que pensara Simeone, te sería un mal. Tampoco confía en la cantera, Simeone. Llevamos 45 minutos de programa. Hoy ha confiado en Oliver Torres. 45 minutos de programa y llevo esperando que digas que no. Que hoy, Simeone, hoy, no, hoy ha confiado, bueno, en Oliver Torres y Manquillo sigue sin jugar. Entonces ya no es que no confíe en la cantera, como dijiste en el último programa. Hoy ha confiado en Oliver Torres y Manquillo sigue sin jugar. Yo estoy en la línea de Fernando. Yo creo que partiendo de la base de que la personalidad de Adrián es una personalidad que no tiene absolutamente nada que ver con la que caracteriza, por ejemplo, al entrenador o en su conjunto al equipo, partiendo de esa base, es un jugador que fue fichado pues porque era muy joven, era una gran promesa, tenía virtudes técnicas muy pronunciadas, pero desde el punto de vista anímico no es un jugador que represente o que pueda asumir un papel más líder del equipo, como puede ser el caso de los de Diego Costa, con un carácter muy especial y que sea muy fácil de identificar por parte de la afición. Entonces eso se sabía y posiblemente en algún percance de los que se han comentado el jugador acusara al golpe y sea un golpe del que le cueste levantarse. Pero lo que es necesario en este equipo para salir, aunque sea jugar un minuto, es que tenga ganas, tenga ilusión y tenga interés en hacerlo bien. Y yo creo que es un jugador que en cierta medida es un jugador que sale a eso. Es un jugador que sale a correr, que sale a sudar, que sale a buscar el gol, que sale a hacer su papel. O sea, él es así. Y lo que no se puede pedir es que 11 jugadores sean Diego Costa y metan todos los goles que mete y impriman el carácter que imprime al equipo Diego Costa. En fin, todas las características de este jugador, pues como podía haber cogido otro. O sea, hay que partir de la base que cada jugador es distinto. Entonces, si a la primera me decís, no, es que lleva un montón de tiempo sin marcar, de acuerdo, pero si en cuanto no marca ya es un motivo suficiente que lo aparta de la propia estructura del equipo, yo creo que no estaríamos leyendo o entendiendo en qué se diferencia este equipo con respecto al resto. Es decir, Adrián en el Barcelona o en el Real Madrid, como puede ser el caso de Villa, lo sacarían a patadas. ¿Pero por qué? Porque no vale. ¿Y por qué? Pues para ellos lo único que importa es que meta goles, que venda periódicos y que pesetas. Sin embargo, yo creo que en este equipo... ¿Tú crees que el entrenador del Barça se preocupa de los periódicos? El entrenador del Barça lo que quiere es ganar partidos. Por supuesto, pero Si van mal las cosas, le van a echar al primero a él. Y los periódicos van a seguir vendiendo, porque los periódicos se venden ahora y siempre. Y al que le van a fastidiar es al entrenador del Barça. Si pone a uno, que lo está haciendo mal. Lo que eso sería lo fácil, echarlo, buscar a otro, no cuesta nada, total, Adrián, fácil, lo fácil, lo o lo eso justo. Sería facilísimo, Fernando, lo difícil es empeñarse en intentar levantar al chaval cuando además su actitud no demuestra lo contrario. O intentar potenciar a Maiquillo. Vamos a ver, el Atlético de Madrid, el gran mal de este Atlético de Madrid ha sido tener a jugadores que permanecían y corrían impasibles en los partidos de este equipo con esa camiseta. Ese ha sido el gran mal y lo que ha hecho tanto porque daño. Los fichajes se hacían en los despachos, no en eso, de acuerdo. Si quieres lo metemos en otro bol. Pero en este caso, cuando vamos a los partidos y vemos a jugadores arrastrarse, eso es una falta grave. Y de absoluto descarte por parte del entrenador. El caso es que se permitían estas actitudes y estas pasividades. Lo que el gran cambio que supone la llegada de Simeone es un cambio de mentalidad. Es un cambio de mentalidad. Y insisto, yo coincido. A ver, un jugador, un delantero, de antes hemos hablado de Villa, da muchos espacios. Sí, da muchos espacios, facilita al segundo delantero, tiene mucho más argumento que el simple concepto del gol. De acuerdo, eso estoy de acuerdo, pero un jugador, un delantero, se mide por goles. Eso estoy absolutamente de acuerdo. No es el caso de un mediocentro donde las habilidades cuenten más que el gol, lógicamente. Pero también yo creo que en un jugador que sobre todo tiene recorrido, que lo ha hecho bien en este equipo, es decir, ha demostrado algo en este equipo, aunque sea poco y por poco tiempo, de acuerdo, pero ha demostrado que es útil y que puede ser útil. Entonces, si nos lo cargamos simplemente por el hecho de que no consiga meter el balón, se le carga porque lleva un año jugando nefastamente, ya está. Yo... ¿Qué es jugar nefastamente? Que no mete goles, no hace nada positivo para el equipo. Corre, pero es que corre cualquiera. Sobre Adrián, yo la línea que decís que oye que el chaval en los entrenamientos algo hará para estar ahí, pues sí, no lo dudo. Oye, pero qué es eso, que esté 6 meses el tío haciendo cosas en los entrenamientos y que juegue, y si no le sale nada llegará un punto en el que habrá que pensar otra medida. No te estoy diciendo que lo ahorquemos en la calle, pero oye, que habrá gente que se lo merece. No te digo que solo sean los goles, pero es que este señor se planta junto al portero y no le mete un gol al arco iris. Hoy ha controlado 5 balones y vale, sí, ha tirado uno, ha parado el portero y luego Gaby, pero hay un balón que controla en el medio del campo, que se pone a esperar 10 segundos a que alguien le diga algo, se la roban y porque los del Betis estaban medio drogados, que si no, igual pasaba algo. Es decir, este señor hay que pedirle más, goles estarían bien, pero es que te voy a quitar un momento, lo un minuto. Lo que futbolísticamente necesita es agresividad. Es decir, Adrián ha metido goles, ha hecho, ha resuelto jugadas con el portero y ha hecho goles y ha sido un jugador que era incluso iba por delante de Diego Costa en el esquema y en la participación en la alineación. Lo que pasa es que necesita, yo estoy de acuerdo con vosotros, que necesita un poco más de agresividad en su fútbol, es decir, ser más ambicioso o demostrarlo, porque parece que corre, que es un tío comprometido, pero que le falta... Pues que a su calidad le enchufes un poco más de energía, ¿no? Porque es verdad que es un jugador que si se lo creyera, yo creo que es también un problema de creérselo y de ser más determinante, pero desde luego que desde el punto de vista del propio jugador en cuanto a la actitud, ya se lo hubiera cargado Simeone si hubiera visto que no da talla. Y el hecho de que confíe y que le dé otra oportunidad en partidos fáciles como este, pues bueno, hubiéramos estado hablando de otra cosa si hubiera salido con 2 o 3-0 y hubiera metido 2 goles como ha hecho Villa. O sea, Villa nadie lo cuestiona. ¿Por qué? Pues porque es un tío que el mismo que Adrián, absolutamente el mismo jugador que no lo está pasando bien, que recibe críticas, porque es lo fácil en esos momentos, dar cera. Y claro, coño, pues bueno, hoy podía haber cogido y haberse encarado con el público. En este equipo se ha dado cera hasta Radamel Falcao. No se le va a dar cera a Adrián este, vamos. Increíble. Si quieres, vemos qué cera se le ha dado a cada uno. A ver, hombre, que Villa no lo estamos pidiendo. En comparación, Falcao ha hecho millones de veces más cosas que Adrián. ¿Cuánto cuesta Adrián? ¿40 millones? Hombre, hace 2 años valía 25. Le daban 25 la Roma por él, ¿eh? O el Arsa, no sé, pero que lo que te digo, que a Villa no le estamos diciendo que merezca un balón de oro por el partido de hoy. Decimos que hasta hoy lleva un mes malo o flojo, pero por su intensidad o por lo que ponía en el campo se le podía medio perdonar, pero que no podías llegar a seguir así toda la temporada. ¿Sabes lo que pasa? Espera, que no acabe. Deja un minuto, hombre. Sí. Que Adrián lleva 2 años y medio en el Atlético, de los cuales hizo un año increíble y lleva un año y medio fatal, y que todo apunta que va a seguir fatal. Hostia, lleva más tiempo en el equipo haciéndolo mal que haciéndolo bien, y se le han dado oportunidades. No sé si muchas o pocas, pero se le han dado. Lo que yo creo que opina Fernando, al igual que opino yo, es que llegará un punto que habrá que decir, hasta aquí se acabó. Yo soy de los que opinan que ese punto igual ya ha llegado y que se le están dando más oportunidades de las que se merece. Pero bueno, es un jugador que vino gratis, que lo hizo bien y que sí, se le puede apoyar. Yo es que a día de hoy, veo la Adrián de hoy y digo no, porque me pongo yo en el sitio de Adrián y no sé si lo hago mejor, pero peor, pues seguramente no, oye. Claro. Yo creo que el hecho anecdótico de que Villa hoy meta 2 goles cuando, bueno, no han sido del todo necesarios, cuando el Atlético de Madrid ya tenía el partido cuesta abajo y tal, pero suponen un antes y un después. O sea, y precisamente si lo hubiera quitado Simeone, no estaríamos hablando. ¿Es un antes, un después o es el canto de un día? Hombre, pues perdona, pero llevaba un montón de tiempo sin marcar y hoy ha marcado. O sea, después todavía no lo sabemos lo que va a pasar. Es un jugador después que ve recompensa en el trabajo que se está haciendo. Y es un jugador que lo que vaya a hacer la próxima semana no lo sabemos. Pero anímicamente estoy convencido, y tú estarás convencido, de que le viene muy bien. ¿Y si hubiera sido el caso de Adrián? ¿Y si los hubiera metido Adrián? Pero es que es una posibilidad, que hay que tener en cuenta. No valen en el fútbol. Sí, pero estáis hablando de cargarse a un futbolista cuando estamos hablando de mejor, estamos hablando de que si uno juega mal, Álvaro, perdona, que si tienen Villa, que jugar los mejores, se pasa los próximos, Villa se pasa los próximos 18 meses al nivel de Adrián y haciendo lo que hace Adrián, y te digo lo mismo, o sea, yo era fan de Adrián y yo no lo quería vender ni por 25 ni por más, sí, pero que yo no lo habría vendido después de la primera UEFA. Pero, hostia, tú, lleva un año y medio el chaval que no mete, que parece que tropieza, que el tipo parece que le cae el mundo encima. Dentro, yo creo que está a 5 meses de convertirse en Asenjo 2.0. Es decir, el chaval parece que tiene algo, un gafe o tal. Que sí, que si hoy entra Adrián y mete 5 goles, pues decimos todos, hostia, qué bien el chaval. Y si Villa no mete ni un gol, diríamos otra semana más. Pero bueno, que a Villa esto le da un crédito. Vamos a ver. Aunque no sirvan para nada los goles, pero para el futbolista que los mete, después de tanto tiempo pasándolo mal y de escuchar algunos comentarios, me imagino que supone un impulsivo y una manera de venirse arriba y de sobreponerse a una etapa que ha sido complicada, pero es que es lo fácil. Lo fácil es que cuando no salen las cosas pues empiece a despotrigar contra todo el mundo. Pero si yo también me apuntaría a eso. Es decir, si un jugador juega mal, se dice juega mal, y si juega bien, se juega bien. Por ejemplo, en el Atlético de Madrid. Tenemos que decir que juega bien uno porque sí. Vamos a ver. Si uno juega mal, se le dice juega mal. Si ha jugado bien, ha jugado bien. Bueno, el caso es que yo creo que el tema este ya lo hemos tocado demasiado, ya le hemos dado demasiadas vueltas y podemos pasar a otra cosa. Bueno, o más. Si os parece, cerramos el partido, porque es que nos desviamos con estas cosas y al final no hablamos ni del partido. Bueno, con un 5-0 es lo que puede ser. Por cerrar el tema, y es que en el Atlético de Madrid, el 1-1 o el hoy Adrián, el Mario Suárez, muy a mi pesar también de Mario Suárez, pero en el Atlético de Madrid el rendimiento individual pasa a un segundo plano. Y evidentemente, hombre, nos gustaría tener a 11 tíos pues que fueran los mejores del mundo, cada uno en su puesto, y lo hicieran todo maravillosamente bien. Pero es que lo importante y lo que es fundamental y lo que diferencia a este equipo del resto es que, a pesar de no tener los mejores jugadores, hombre, puesto por puesto del mundo, ni los 5 mejores seguramente, pues el equipo sí que es uno de los 5 mejores probablemente de Europa hoy en día. Por lo menos en cuanto a rendimiento y al comportamiento, en cuanto al conjunto y la solidez del bloque y la seriedad en sus partidos y, por supuesto, también la contundencia en algunas de las victorias como las de hoy. Pero es que no vamos a tener a los mejores del mundo y tal. Y, por lo tanto, son debates un poco fuera de contexto. Y yo participo también defendiendo en este caso al jugador que yo creo que es también en esa jugada que ha dicho antes Carlos. Yo he visto antes la imagen del público aplaudiendo y luego la de Simeone, pero bueno, puede ser que las dos se hayan dado al mismo tiempo, pero yo creo que también la gente, la que va al campo, que es la que más de cerca siente todas esas, bueno, siente a un jugador y lo ve actuar y no está fijado por una cámara, yo creo que si ha reaccionado de esa forma, quiere decir que el jugador tiene el beneplácito del público, y yo me sumo a su beneplácito mientras no se demuestre lo contrario. Mm-hmm. Bueno. Pues el mío no lo tiene. creo que eso ya quedó claro. Yo soy muy malo. Yo soy claro y digo las cosas claras. Porque es el muy malo. No, porque ahora mismo no merece jugar en el Club Atlético de Madrid. Y ya está. Yo no digo ni que sea bueno o buen jugador. Porque es muy porque malo. Hay otros jugadores mejores. No, es muy malo para jugar. Malo o bueno es que depende. A lo mejor se va a otro equipo y lo hace bien. Ahora mismo en el Atlético de Madrid no tiene puesto. Y ya está. Vale. Si me dejáis para acabar, opino lo mismo que Álvaro, de que no importan las individualidades, y esto es un equipo y estamos entre los 5 mejores de Europa. Pero creo que Adrián tiene la misma importancia o el mismo tanto por ciento de importancia que Insúa. Es decir, que sí. Si me dices otro jugador, hasta el Cebolla Rodríguez, te digo que vale, pero digo que Adrián tampoco tendrá su parte de culpa, como todo, pero digo que tampoco es una pieza imprescindible en este gran equipo, gran plantilla que tenemos. Claro, pero lo que decía yo antes, es ahora mismo el cuarto o quinto delantero. No pasa absolutamente nada. El quinto delantero. Es el jugador número 20 de la plantilla. Venga, siguiente tema. Pasamos. Bueno, el siguiente tema, que es cerrar el partido. Ya llevamos ya una hora y yo creo que del partido ya poco más que comentar. Así que si os parece, empezamos a hacer lo mejor, lo peor. Mariano está teniendo problemas, por lo visto hay una, está cayendo una gorda por allí por donde está él y se le ha ido la luz, así que no sé si podrá, le tendremos a tiempo para que nos diga lo mejor y lo peor, pero si no, bueno, vamos con el resto. Así que empezamos por Fernando, cuéntanos, ¿para ti qué ha sido lo mejor y lo peor de este partido? Pues lo mejor, los 5 goles, sobre todo el gol de Oliver Torres, porque es el primer gol del canterano como jugador rojo y blanco, además en su primer partido creo que como titular, no sé si ha sido titular alguna vez, pero no recuerdo, vamos, en partido oficial. El primer partido de titular. Y o sea que has tenido una magnífico para él. Luego los 2 goles de Villa, que cuando un delantero canta los goles con esa rabia es que los necesitaba muchísimo, y es bueno que Villa se enganche en el equipo, porque todos los días no vamos a poder ganar con goles de Diego Costa. Y luego también quiero abrir una lanza a favor de Thiago, uno que siempre le doy mucha cera. Y hoy ha estado muy bien y lleva una temporada muy buena. Me está recordando al Thiago de los primeros meses cuando vino con Quique Flores, no sé si os acordáis, que fue una de las mejores versiones de Thiago. Me está recordando a ese Thiago, o sea que si sigue así, muy bien. Y cuando lo haga mal, por cera. Y lo peor ha sido... Lo hubieras vendido, perdona. Pues sí, claro que lo hubiera vendido. Pero pues no lo había vendido porque no lo habían dado ni 4 duros. Es que ya estaba muy viejo, muy mayor, con un sueldo grande y no le ibas a fichar. Pero vamos, a ver, hay que tomar decisiones. En el fútbol se toman decisiones. A veces uno se equivoca y otros no. Lo que no puede ser es no tomar nunca ninguna decisión. Hay que mojarse. Si no te mojas, no te equivocas nunca. Y luego lo peor del partido... Yo me mojo siempre. Siempre doy la opinión clara, ¿o no? Sí, sí. Me dirás, oye, Fernando, déjame todos los demás. Dale, venga. Y lo peor ha sido la defensa del Betis, que ha sido una hermanita de la caridad. Bueno, Carlos, lo tuyo, lo peor, lo mejor. Lo mejor, que hoy ha sido un carrusel de buenas noticias. Ganar 5-0, portería 0, sigue la racha Diego Costa, 2 goles de Villa, Oliver Torres, como dice José Miguel, el Juanfran, que hasta parece que en partidos merece ir a la selección y todo. O sea que hoy todo muy top. Y lo peor, dentro de lo que puede ser peor, estar en la situación que estamos, ganar 5-0, estar ahí arriba y pelear con el mejor Barcelona, pues lo peor, yo, la situación de Manquillo, que no le estoy echando la culpa a Simeone, ni a Manquillo, ni a Juanfran, ni a nadie, pero de un chaval con su edad que no pueda jugar en el B, que dispute tan pocos minutos, y esos minutos parece que el chaval tiene manera, pues no sé, que si sigue así, joder, que se vaya en enero a algún equipo a pillar minutos, porque el tío potencial tiene y tiene pinta de que bastante. Álvaro. Bueno, lo positivo, yo reconozco el mérito del Atlético de Madrid en no conceder ocasiones durante todo el partido, o al menos claras de gol, y en sobre todo regalarnos un espectáculo, pues bueno, que ha estado muy bien. En los partidos del Atlético de Madrid se convierten en cosas donde lo sabemos casi con toda seguridad cómo se va a comportar el equipo, cómo van a salir las cosas, y nos vamos a la cama pues a dormir con una sonrisa y para pasar una buena semana viendo que el equipo pues mantiene la dinámica y el rendimiento que hasta ahora también lo ha hecho. Sin duda también destacar la titularidad y el gol de Oliver Torres, que yo creo que está clarísimo que va a ser uno de los jugadores que marquen etapa en este club. Y bueno, también quizás sea muy importante, esto ya más en el plano individual, pero sea muy importante para Villa, y yo creo que necesitamos tenerlo motivado. Es muy importante para él el haber marcado una etapa o marcar 2 goles y empezar a exigirse consigo mismo mantener esa línea y ese nivel, tanto ya no solo por los goles, sino por también han tenido una colaboración ahí con Diego Costa, y el ataque es mucho más duro, mucho más letal, si los dos delanteros se entienden. Negativo, pues es complicado. Lo negativo, quizás no haberle podido recortar al Barcelona en esta jornada, que, hombre, si no lo recorta contra el tercero, pues va a estar difícil. He mirado el calendario y el último partido es contra ellos, precisamente. Claro, bueno, hasta que jugamos contra ellos, eso te iba a decir yo. No me gustaría jugarme la liga en Barcelona en el último partido de liga. Hombre, pero antes tienen que venir ellos aquí, ¿no? No, sí, claro, pero si se les gana y todos ganamos hasta la última jornada, te vas a jugar el campeonato ahí. Entonces, ya perdimos una liga con el Barcelona en la última jornada, en el año 71. Pero vamos en el enfrentamiento directo. Te lo explico. Llegábamos a la última jornada jugando el Atleti y el Barça. Quien ganara en el Calderón. Espera. El Valencia jugaba con el Español. Y claro, el Valencia dependía de sí mismo. Pero el Valencia perdió 1-0. Entonces, si el Atleti o el Barça el que ganara, era campeón de liga. Y empataron a 1. Y entonces, al empatar los dos, y el Valencia de rebote, perdiendo el partido, fue campeón de liga. Pero el del Atleti lo metió Luis Aragonés. Y el del Barcelona creo que fue el delantero centro Martín Filosía. Pensé y el gol del Español. No, yo creo que fue Luis Aragonés. Vamos, estoy hablando de memoria, a lo mejor me puedo equivocar. Ya luego se busca. Sí, a raíz. Y el... Ah, sí. Hay un pequeño cortometraje que yo no sé si. Sí, el del... Campeones se llama. Pues entonces es Gárate. ¿O se lesionó Gárate en ese partido? No, no, no, no. En ese no se lesionó Gárate. Pues entonces hay algo que falla en el cortometraje. Pero, el Gárate es, pero, la lesión de Gárate es muy legal de explicar, no se lesionó en un partido concreto, porque lo que le pasó es que en Elche se le metió cal, así, ¿no? Se cogió del hongos de la cal, y entonces cogió ahí unos hongos y siguió jugando, y de repente la rodilla la tenía mal y nadie sabía de qué era, le hicieron 80.000 pruebas, estuvieron a punto de cortarle la rodilla, ¿eh? Me lo contó el propio Gárate, que estuve con él, y al final un médico brasileño especialista en hongos descubrió la enfermedad y se le salvó la pierna, aunque estuvieron a punto de cortarse. Sí, bueno. Pues ya de paso que sale el cortometraje, si alguien tiene tiempo de los que nos escuchan, en YouTube, que pongan Campeones Atlético de Madrid por si acaso sale cualquier otra cosa, y está muy bien el cortometraje. Sí, tiene... Sí. Tiene algunos fallos, sobre todo al final, cuando hace referencia un poco a ese Atlético más tristón y sufridor, como penitencia, pero bueno, en general es uno de los mejores cortometrajes que se puede ver de Atlético de Madrid. Bueno, que me tocaba a mí, que os habéis, me habéis abandonado. Lo mejor y lo peor. Para mí lo mejor es el... O sea, el resultado y la imagen, ¿no? Y el volver a ganar en la Liga. Yo digo, perdimos contra el Español, fue, como ha dicho Mariano, ¿no? Quizás un bache, un pequeño bache, y bueno, yo creo que lo hemos pasado ya con suficiencia y lo hemos demostrado hoy, ¿no? Con un juego aplastante, que sí, que una vez más, el Betis era muy débil, pero yo creo que hoy, independientemente de quién hubiera sido el rival en el Calderón, hubiéramos ganado el partido, ¿no? Y bueno... Aparte, obviamente, todo lo que habéis comentado, ¿no? El debut de Oliver como titular, su gol, los goles de Villa, el de Diego Costa. O sea, es que es todo positivo, ¿no? No hay, es que eso, en lo negativo, pues no tengo nada negativo que decir. Para mí todo ha sido positivo. Bueno, sí, quizás lo de recortarle puntos al Barcelona, ¿no? Pero vamos, que eso estaba fuera de nuestras manos, ¿no? Cuando tienes que confiar en los de al lado, no se puede confiar mucho en ellos, la verdad. Entonces, en los de enfrente. Mejor no tener que confiar en ellos y confiar en nosotros mismos. Pues eso, yo pienso que ahora mismo nos sacan un punto y si seguimos los dos al mismo nivel, pues a lo mejor les recortamos ese punto o les recortamos la distancia cuando vengan aquí al Calderón, ¿no? Que todavía falta, pero bueno, habrá que ir pensando en ello, ¿no? Y ojalá para cuando vengan estemos en la misma posición, ¿no? Entonces ya nos descantamos de que somos candidatos a la Liga. Te gusta sacar el tema, ¿eh? Algún día habrá que decirlo ya para siempre, pero ¿no? Si ya lo hemos dicho muchas veces. Ya está claro que los... O sea, Mojic no está hoy. Mojic defiende a capa y espada que no lo somos. Yo digo que sí, tú dices que sí. Álvaro, no estoy seguro cuál es la posición, ¿no? ¿Álvaro? Sí, bueno, ahora te la comento, espera, pero yo antes quería decir que, por ejemplo, cuando decimos que el Betis y el Austria de Viena y, pues bueno, se les ha ganado muy fácil porque pues, las defensas son hermanitas de la calidad, son muy malos, vaya equipo, está en descenso, en fin. Bueno, yo, por ejemplo, el Betis en la clasificación número de goles recibido no es uno de los equipos más goleados en esta liga, ni siquiera... Pues 10 más goleados si quitamos los 5 que se ha llevado hoy. El Austria de Viena, bueno, era también un partido de Champions League, con lo cual hablar de facilidades ahí tampoco está bien. Pero iba a decir algo y se me ha olvidado por completo a este motivo. Pues... Y es... Con que nos digas si para ti el Atleti está para ganar. El Atlético de Madrid, cuando salió en la jornada cero, no es candidato a la Liga. No es candidato a la Liga. Hoy en día, pues, cada jornada que pase, pues será así. Pero, y si sigue en este nivel, pero en ya por plantilla no puede competir la Liga al Barcelona y al Madrid. La cosa es que los resultados digan lo contrario y lo muestren como un equipo jodido de ganar. Bueno, sí, ya lo he recordado. En el partido del Real Madrid, todos estuvimos de acuerdo en que aquel partido, en condiciones normales, se tenía que haber ganado 0-3. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Y qué? Y en Madrid... Más. Y el Madrid, que más ocasiones. Y el Madrid también son hermanitas de la calidad, son muy malos, no. Que vaya partido, uno más, pim pam pum. No, o sea, yo creo que en muchas ocasiones confundimos los méritos de este equipo, como ha dicho Jorge, hoy hubiera salido que no hubiera salido enfrente una goleada, como la que se ha llevado el Betis, pero no porque o sea, si hoy jugamos contra el Barcelona metemos goleada. O sea, a lo mejor se llevan 3-0. Pues sí que se pueden llevar 3-0. Ah, y otra cosa que también quería comentar. Joder, el Español que no ganó, hoy se ha comido 3 del Levante. O sea, ¿de qué estamos hablando? De que aquí son todos muy malos y que justo cuando juegan contra nosotros es el peor partido de la temporada que hacen. No puede ser así. Álvaro, el Betis hoy ha sido una manita a la caridad. Decir lo contrario sería mentir. Que son todos muy malos, Fernando. Cuando juegan contra nosotros... Hoy. Que es que tú haces la anécdota. Bueno, hoy, no, yo he dicho, ha estado muy contra, mal. Cuando juegan contra nosotros, son muy malos. El Español el otro día jugó muy bien, por ejemplo. Hoy el Betis ha estado muy caso, mal. El único, los únicos, el Español, los no, únicos que otro, nos han ganado han jugado bien. Hay otros equipos que han estado bien también contra el Atleti. Que no me quedo, Fernando. Pero no es la primera vez que escucho el recurso de joder, es que el otro equipo tampoco daba mucho. Es un recurso muy bueno. Eso quiere decir que somos un equipo grande, que ganamos los partidos así como que sin nada. Bueno, eso siempre se dice del Barça y el Madrid, ¿no? Pues empieza tu discurso diciendo que el Atlético de Madrid es un equipo grande en lugar de empezar dándole o rebajando o destacando el poco pero si, nivel. Mira, si es grande, que estoy diciendo que podemos ganar la liga. Bueno, a cuento de eso, Carlos, ¿tú cómo lo ves para la Liga? Que no, eres el único que no sabemos tu opinión respecto a si el Atleti puede pelear por la Liga. A ver, candidato, por definición, es que tiene más probabilidades de perderla que de ganarla. Bueno, de no ganarla que de ganarla, pues sí. Y a día de hoy está muy lejos. Oye, que ojalá la gane, pero yo creo que a medida que vayan pasando las jornadas se pondrá difícil y llegará a un punto en que, oye, no. O sea, no, el Barça que está a día de hoy, un Madrid, bueno. Madrid que es un Madrid que da vergüenza y coge y está a 5 puntos o no sé cuántos puntos. Hasta que dure el sueño, ¿no? Yo creo que hasta que dure. Ojalá. A mí me hace gracia lo de esto de... Que de por plantilla, ¿no? Cuando dice la gente no, por plantilla, obviamente no. Pero claro, es que esto no es el PC Fútbol. Como no es el PC Fútbol a la hora de hacer fichajes, ya, tampoco es el Jorge, PC Fútbol a la hora de jugar partidos. Por plantilla, no estábamos bien, chavos. Claro. Pero vamos a ver, las mejores plantillas, las mejores, no la primera y la segunda, acaban primeros y segundos, o han acabado estas últimas temporadas primeros o segundos. Es decir, hay una relación directa en cuanto a los recursos del club barra plantilla. Con los resultados obtenidos del Atleti es que no, eso no siempre es así. O sea, tú mira cada 2000 el Atlético de Madrid no consiguió esa relación. Tú mira la plantilla, bueno, mucho dinero y no conseguía resultados. Hasta ahí de acuerdo. Mira la última vez que ganamos la liga y dime si esa plantilla era la mejor plantilla que había en primera. Yo creo que ni de lejos. Esa plantilla era una plantilla hecha de retales. El año pasado estuvimos a punto de bajar a segunda, imagínate, o sea que... El año anterior a eso, sí. O mira, por ejemplo, el Trampas, mira los últimos 10 años las plantillas que ha tenido y cuántas ligas ha ganado. Porque... Ha habido, los últimos quizás 5 años el Barcelona ha tenido mejor plantilla, o por lo menos por un igual. Pero en años anteriores... plantilla el Barcelona tampoco es que tenga super 20 super buenos. Por eso. Y mira la plantilla que ha tenido el Madrid y no ha ganado la Liga. O sea, que lo de la plantilla obviamente te ayuda. Y si tienes una buena plantilla... ¿Quién tiene mejores centrales? ¿El Barça o el Atleti? Pues que sí, que la de... Oye, no te digo que no, pero es que el Barça le meten 2 goles y al Atleti 1. Pero la diferencia es que el Atleti mete 1 gol y el Barça mete 5. O sea, sí. no me estoy explicando bien. Messi, pero que la plantilla, el fútbol no se juega con las estadísticas o con el papel, ¿no? Que no. A ver, oye, que sí, que si no está Messi, pues a lo mejor no meten 5 goles, pero está un Tello, está un Neymar, está no sé quién más, y cojos, no son. Yo estoy en la línea de Álvaro. No viví esas ligas como vosotros del doblete, porque apenas tenía años, pero no creo que fuesen equipos como el Madrid. Un Madrid sin despeinarse, pues va a quedar. El año pasado de Mourinho fue lamentable y quedaron segundos con 80 y no sé cuántos puntos, que el Superdeport ganó la liga con 69 y las ligas de Benítez fueron con 70 y algo. Es decir, es muy difícil que este Atleti lo está haciendo increíble y que si algún año puede caer y tiene que ser nuestro año, pues igual es este, pues sin duda, pero a día de hoy una medio plantilla tal, pues ya solo el hecho de tener a un tío que se llama Cristiano Ronaldo ya te da 60 puntos y luego a medio acertados que estén otros, pues te colocas tenemos como 80 y tal. Nosotros tenemos a Diego Costa, que es el pichichi de la liga. Mira, yo os pongo un ejemplo muy claro y bueno, no sé hasta qué punto la gente que siga que haya seguido la Premier League los últimos años, ¿no? En la Premier League el Manchester United no tenía para nada la mejor plantilla de la liga en los últimos 5 años. Tenía estrellas. No tenía las mejores plantillas de la liga las ha tenido los últimos años, las han tenido el Chelsea. Las ha tenido Manchester City, probablemente Arsenal ha tenido mejor plantilla que el Manchester United, pero el Manchester United lo que tenía era un entrenador, un señor entrenador. Y la prueba teniendo ahora. Mira el Manchester United ahora. Pero era favorito para ganar la liga, pero por el entrenador, no por la plantilla. Las plantillas del Manchester United no eran buenas plantillas. No te quito para nada la razón, pero es decir, que si sin duda el Manchester City tuvo unas plantillas increíbles. Pero la diferencia entre un Manchester City y un Manchester United, pues si les damos, no sé, números, pues dale, el Manchester City un 10, pues el Manchester United era un 8.5. Y luego te metía un Ferguson que le daba 3 puntos y al Manchester City tener a Mancini le restaban 5. Y que bueno, nosotros tenemos al Cholo. Sí, sin duda, pero es que el presupuesto del Manchester City, que serán 500 millones, pues el del Manchester United serán 450. El presupuesto del Barça son 600 y el del Atleti son 150. Que ya es difícil estar donde estamos como para por encima conseguir la liga. Que ojalá y es posible. Pero Jorge y yo no hablamos de ganarla, decimos de disputarla. Hombre, sí, disputarla, pero disputarla no es estar en la jornada 30 a 15 puntos o a 10. Por eso yo digo estar en la falta de 5 jornadas con opciones. Sí, bueno. La gran diferencia de esta liga con respecto a la del doblete, ya que antes habéis puesto el caso, es que esta liga, con 3 tropiezos, se paga y te penaliza y te echa fuera de cualquier posibilidad. O sea, eso hay que partir de esa base. Yo no sé si la plantilla del doblete o la de este año pues es mejor. Bueno, pues el Trampa ya ha tenido 3 tropiezos. No, pero es que este equipo es mucho mejor que el del doblete. Es mucho mejor que el del doblete, aunque solo sea por resultados. Y evidentemente, ¿por qué damos importancia al hecho de la plantilla, de quién forme la plantilla de los equipos para si realmente tienen posibilidades de hacer cosas en competiciones largas y de alto nivel como es la Liga Española, por ejemplo, también y Champions? Si ya estamos hablando de Liga, yo no entiendo por qué tampoco no podemos hablar de Champions. Pero también el caso es que en partidos igualados, que hay muchos a lo largo de la temporada, partidos en los que no se juega bien, los que deciden son las individualidades y son las plantillas. Es decir, es que salga un jugador en un momento determinado, haga su jugada, haga su tiro, haga su lo que sea y resuelva el partido. Esa es la gran diferencia entre una plantilla pues con muchos recursos, con muchas posibilidades, y una plantilla o un equipo que juegue como un equipo, que sea muy difícil de ganar, pero que cuando se ataca problemas de encontrar una referencia capaz de resolver. Y ese es el caso del Atlético de Madrid. Es decir, hasta ahora Diego Costa está resolviendo y puede aparecer Arda Turán y pueden aparecer también otros jugadores. Pero como norma general no es un resultado o no es una cosa que podamos esperar, no es una expectativa. Entonces, a este Atlético de Madrid lo que se puede esperar de él es lo que está demostrando, es decir, pues partidos con mucha intensidad donde salga desde el minuto cero a por el rival. Yo creo que el Atlético de Madrid es de lo que el equipo que mejor defiende. En ese sentido, estoy convencido de que, aun teniendo la peor plantilla sin duda el sistema defensivo es el mejor de la Liga Española y probablemente de los mejores de Europa. Pero, insisto, en que no todo en el fútbol es defender, y cuando se asumen más riesgos, pues las defensas pierden eficacia. Y es, por ejemplo, también el caso del Barcelona. El Barcelona asume mucho más riesgo y por eso tiene más debilidad defensiva. La consistencia del Atlético de Madrid viene precedida. Somos el equipo menos goleado, ¿no? De una idea de orden, de una idea de tal, y de una idea que propicia que se saquen los partidos como hasta ahora, pues con resultados mínimos. Hoy no ha sido el caso, porque nos hemos vuelto locos. Y la verdad es que pues, cuando se meten 2-3 goles todo es mucho más fácil y salen bien las cosas, pero en partidos igualados hay que esperar que el Atlético de Madrid lo pase mal y consiga pues partidos ganados por la mínima y que valen igual que otro ganado por 5-0, pero son partidos y son condicionantes de una serie de valores y de cosas que estamos hablando aquí, ¿no? De cómo está elaborada la plantilla, qué juega, en fin, todos los condicionantes. Y lo que también otra pregunta que habría que hacer es que de aquí, ¿cuántos creéis que va a ganar la Liga? ¿Que va a ganar la Liga? ¿Que va a ganarla? Hombre, yo creo que yo ya te he dicho que la va a disputar hasta los últimos 5 partidos. Luego ganarla o no, pues dependerá de esos partidos, cómo se dé la cosa. Tampoco soy adivino, ¿eh? Ah, pero... Yo a mí si me preguntas, ojalá, ¿va a ganar el Atleti la Liga? Pues te diría, no lo sé. No te diría que no te digo que sí, tampoco te digo que no. Yo te diría que tiene opciones. Sí, muchas opciones. Yo le daría 70% al Atleti de no ganarla y 30% de ganarla. Y un 80% de disputarla hasta los últimos 5 partidos. Hombre, lo que está claro, yo creo que si el Atlético de Madrid llega con posibilidades, es decir, daba pelea, a una distancia no superior de tres últimas jornadas de liga, yo creo que en ese caso somos favoritos. En ese caso somos favoritos. ¿Por qué? Pues porque la ambición que pueda tener el equipo en ese momento es mucho mayor que la que pueda tener el rival. Si el rival, sobre todo, es el Real Madrid. Dependerá como la Copa Europa, como vaya y eso. Si llegan más, hombre, llegan menos. Sí, si además estamos en semifinales de la Champions en ese momento, de acuerdo que no. En fin, pero en condiciones. Si solamente hablamos de la Liga, yo creo que llegando al final en igualdad de condiciones, tenemos cierta ventaja porque nunca lo hemos tenido tan cerca. Desde el 96. Se pondría más nervioso el Barça. El Barça se pondría más nervioso porque para ellos perderlo sería un fracaso absoluto. Por supuesto. Y para Atleti perderlo no sería un fracaso. Sería casi una gran hazaña llegar hasta el final con opciones. No, no sabemos todavía si es un equipo que se acobarde o se acojone. Yo creo que no. Porque no ha estado tampoco en situaciones límite de poder levantar un título tan importante como la Liga y perderlo por una mala gestión o por unos malos partidos en los últimos, pero yo creo que es un equipo muy determinante y muy convencido de a lo que juega y de lo que quiere. Por lo tanto, esto también yo creo que lleva o deja pensar que si llegamos en igualdad al final de la Liga tengamos un poco un plus de fuerza y un poco más de incluso que en este momento con el Barcelona, ¿no? Ahora mismo me parece que pues eso, el Barcelona es todavía, incluso el Madrid están por encima de nosotros. Lo que pasa es que el Atlético, pues, los resultados. El Madrid, ves, ahí te pongo un ejemplo. El Madrid estará por encima de nosotros en plantilla, pero en juego. No me puede decir que el Madrid está jugando mejor que nosotros. No, por supuesto que no, por supuesto que no. Claro. Por supuesto que no. Pero. A este paso. Pero. ¿Cuántos años llevamos sin quedar por encima del Real Madrid? Bueno, también llevamos muchos años sin ganarles, ¿no? Hasta hace poco. Completamente de acuerdo, sí, sí. O sea, los récords estos están para romperlos, ¿no? Las estadísticas. Y bueno, no sé. Yo creo que habrá que ver ahora mismo la pregunta no es si se puede ganar la Liga, sino si se puede competir. Yo creo que se puede competir, y lo de si se puede ganar habrá que preguntárselo pues eso, cuando queden pocos partidos para que termine la liga y siempre y cuando la respuesta que hemos dado de que se puede competir sea todavía válida, ¿no? Se puede competir, entonces ahí ya estaremos en opciones de decir si se puede ganar o no, ¿no? Pero de momento sí. Yo creo que visto lo visto y llevando los partidos que llevamos y lo que se ha visto de liga, está claro que ahora mismo los dos equipos que pueden competir la liga son el Barcelona y el Atlético ahora mismo. Sobre todo, por el sentido de que tenemos la circunstancia, no sabemos el tiempo que va a estar el Cholo, no sabemos el tiempo que va a estar Diego Costa. Hay que aprovecharla, porque es que en el Atlético de Madrid se pasa del todo a la nada en un momento. O pasamos a lo mejor a estar otros 15 años en la nada. Aquí hay que coger las oportunidades al vuelo, porque en cualquier momento estos te destrozan el equipo. Yo creo que sobre todo Simeone está para cumplir un ciclo. El ciclo del Atlético de Madrid hoy está abierto y está por cumplir. Tiene recorrido, tiene mucho potencial, pues porque con escaso margen de tiempo ha conseguido logros que costaba hacía mucho que no se obtenían. Y sin duda el ciclo del Atlético de Madrid o la expectativa final de este Atlético de Madrid debería de ser ganar una competición de alto nivel tipo Liga, tipo Champions. Eso es el reto que tiene. Es lo único que le queda ya. Bueno, ojalá. Bueno, gente, si os parece... Lo último que quería, ya me callo, es que si el Atlético de Madrid es capaz de ganar esta liga, si es capaz de hacerlo, lo que tengo también clarísimo es que lo que suceda o las ligas que vengan después no tendrán absolutamente nada que ver con estas 3-4 últimas. Es decir, se abrirá un nuevo tiempo. Cambiaría totalmente el dibujo de la liga. Tanto para el club, si lo sabe, sería bueno, tanto para el club, como para la Liga Española y sobre todo un. Simplemente con el hecho de que la disputara hasta el final, ya cambiaría el tema. Sí, un guantazo al a los modelos. Podría venir bien hasta para acabar con la desigualdad de pago en televisión. Vete a saber. Igual. Bueno, eso, que vamos a ir terminando ya. Vamos a recordar que tenemos el siguiente partido de liga. Jugamos el jueves a las 8 en Granada. Que bueno, no debería. No sé si o sea, no tenía que haber ningún problema en ganar al Granada. Obviamente si lo hubiera todo lo que hemos estado hablando ahora sería el garete, así que ese tiene que ser una victoria sí o sí en casa de Granada y bueno y poco más, es que, vamos a estar estas próximas semanas tenemos partidos prácticamente dos partidos por semana hasta el parón de Navidad, hasta el parón de selecciones. Hay un descanso, sí, el de las selecciones, pero el parón de selecciones no vamos a tener polémica porque con el caso de Diego Costa. Sí, al pobre chaval le están volviendo loco. Yo creo ya lo que tiene que hacer el Diego Costa es salir mañana, pasado, cuando sea, decir: ¿quiero jugar con España o quiero jugar creo con que, Messi? Yo creo no que lo ha dicho, me pareció leerlo no, esta no, mañana. No, pero que lo diga una rueda de prensa y que diga: yo quiero jugar con la selección, me da igual que sea Brasil o España, y no voy a ir con la otra. Claro. Y así ya que lo diga y que le dejen en paz. Porque es que si no, cada día le están sacando un temita ya, y tiene que ser pesadísimo ya el tema. Sí. No, yo creo que lo diga sí, que igual sale esta y semana. Que no deje margen de dudas, ni papelitos, o que si ha comido con Del Bosque, o si no sé qué. No, que salga y que diga: quiero jugar con España, o quiero jugar con Brasil. Punto. Bueno, también me daría igual que jugara. Me gustaría más que jugara con España, pero si juega con Brasil no le voy a reprochar nada. No. Porque al fin y al cabo es su país. Claro. Sí, está claro. Hombre, lo mejor de todo esto es que no parece que le esté afectando, ¿no? Anímicamente para eso Diego Costa yo creo que tiene la trayectoria que tiene o lo que le ha costado llegar a donde está ahora le ha hecho ser muy muy fuerte mentalmente, ¿no? Y bueno, lo hemos visto hoy, ¿no? Todas estas polémicas y demás, hay otros jugadores a los que supuestamente les afecta. Y hemos visto que Diego Costa estas cosas no le importan. Él cuando entra en el campo de fútbol y el árbitro pita es 11 contra 11 y a meter goles, ¿no? Y bueno, y así lo ha hecho. Antes de despedirnos hay que dar un palito. ¿Sí? A Alfredo Santarena, que no se puede ir sin palo. Ah, otra vez que han perdido contra el Fuenla. Se puede ir sin palo porque tiene al filial del Club Atlético de Madrid camino de tercera división. Sí. En 10 jornadas llevamos 8 puntos. Ha ganado 2 partidos el ínclito Alfredo Santalena. Sí, sí. Hay que hacer algo ahí, ¿no? Ya en la temporada pasada ya lo dijimos. Tiene que tener una amistad en el Atlético de Madrid impresionante, porque después de lo que hizo el año pasado, que este año siga y ya estamos otra vez en descenso, ya no hablo de subir. Es que luego dicen, es que es un filial. Pero es que, ¿sabéis quién va el primero del grupo? Las Palmas Atlético. El filial de Las Palmas. Sí, es que es un filial también, ¿no? O sea que. Pero de que Las Palmas. Es un filial y el filial de Las Palmas. No, no, está claro que las cosas en la cantera de un tiempo a esta parte hubo un tiempo yo creo que con Amorortus estaban haciendo las cosas bien, pese a que muchos le criticamos inicialmente porque pensamos, bueno, ¿qué hace este tío aquí? ¿No? Que pero quieras que no, tenía un plan y se estaban haciendo las cosas bien y había, no sé, parecía que funcionaba, ¿no? Y desde que se fue, no hemos encontrado, ¿no? La clave. Era un mangoneo. ¿No? Recuerda que el año pasado se denunció públicamente que era un mangoneo constante de jugadores que jugaban por presiones de representantes, que a otros les apartaban si no tenían el representante de cámara. O sea, que la cantera del Atlético de Madrid lo que menos ahora le interesan es potenciar jugadores. Eso es un tráfico ahí de jugadores constante. Sí, sí. En fin, a ver si podemos encontrar algo de información al respecto y mira, como tenemos ese parón en la información en que semanas, necesitamos es Alfredo Santalena ha sido destituido. Sí, sí, estaría bien. No, pero digo, como tenemos un tiempo para hacer otro especial cuando haya ese parón de selecciones, pues mira, este es un tema que podríamos igual investigar un poco más. Y también, que no me olvido, vamos a leer en ese especial, porque es que nos quedamos siempre sin tiempo, pero vamos a leer los comentarios que nos ha mandado la gente sobre su experiencia como atlético, ¿no? Cada vez nos van mandando más y tenemos unas cuantas que están bastante interesantes, pero ya como se van acumulando, pues eso, las leeremos en aquel especial. Así que, si os parece, vamos a ir terminando por hoy. Esperando ya ese partido contra el Granada, recordándoos que podéis pasaros por nuestra página web www.atleticontreses.com y escuchar este podcast y todos los anteriores, dejarnos vuestros comentarios, leer los blogs, los análisis, o seguirnos en las redes sociales en Twitter o en Facebook y suscribiros al podcast a través de iTunes o iVoox o RSS. Dar las gracias a los que han estado, a Álvaro, a Carlos, a Fernando, a Mariano, que le hemos perdido por el camino. Y a todos los que nos escucháis, y estaremos aquí pues después de ese partido contra el Granada, esperando, como siempre, estar hablando de una victoria. Así que, como siempre, ¡Atleti!